el concejal Marcos Macaño, presidente del bloque de concejales de Cambiemos. Esta noche va a ser larga, seguramente. Seguramente. Marcos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Nacho? Buenos días, Guille. Bueno, y un saludo para toda la audiencia de la 90. Marco, bueno, hoy primero asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Sí, esta noche tendremos dos sesiones, digamos que tres temas. El primero, que está también compuesta de cuatro temas, la asamblea de mayores contribuyentes, que tiene que ver con el aumento de la readecuación de las tasas, la conformación, digamos, la habilitación al municipio para hacer un sistema de plan de pagos, una modificación en la tasa de interés de ese tipo de plan de pago, de los intereses que se acumulan por los pagos fuera de término. Y bueno, ya no recuerdo el cuarto tema. En la próxima sesión, digamos, la que sigue, que no sé bien en qué horario está puesta, pero digamos, una vez que terminemos la sesión vinculada a la Asamblea Mayores Contribuyentes, empezamos con el tratamiento del presupuesto, que obviamente, será otra discusión también bastante larga. Y después, también en esa misma sesión vamos a tratar la licencia de Georgina Bellesi, que todo por todos conocido, que es que va a formar parte del Ejecutivo Municipal, de manera que vamos a, antes del 31 de diciembre, de aprobar la licencia para que pueda jurar como funcionaria, y además que tenga la posibilidad también Josefina Caponi de, cuando empecemos las sesiones o cuando tengamos una sesión, pueda jurar y actuar como concejal. Bueno, arranquemos por la asamblea de concejales mayores contribuyentes, aumento de tasas. Sí. Algo hemos hablado ya del aumento de tasas, por supuesto, los que nos escuchan estarán enterados algunos, otros no habrán escuchado por ahí. ¿Qué porcentaje promedio? Porque cuando uno habla de promedio, ¿por qué habla de promedio? Porque hay una gran variedad de tasas que se cobran, son distintos ítems que se cobran, y además hay distintos tipos de tasas también. De hecho, yo no pago lo mismo acá en la radio que en mi casa, ¿no? Sí, por eso uno habla de porcentual promedio, ¿no? Sí, obviamente, digamos, y incluso en esta oportunidad el Ejecutivo lo ha hecho un poco más, lo ha hecho más progresivo, digamos. Si uno analiza, digamos, para de la manera más breve posible, digamos, nosotros tenemos una tasa que es servicios urbanos, dentro de un recibo de tasas municipales, servicio urbano que aumenta en promedio un 34-35%. Yo acá tengo el estimado, hay lugares, porque depende la zona, digamos, edificado zona C, edificado zona B, baldío, digamos, depende la zona donde está, pero tenemos porcentajes de 34-70, 34-90, 35, 34-31, digamos, servicios urbanos. En la tasa de servicio urbano el municipio tomó la decisión, para mí muy acertada, de incorporar el tema de evaluaciones fiscales, digamos, un ajuste por evaluación fiscal, solamente en la parte de servicios urbanos, no servicios sanitarios, ¿no es cierto? Solamente en la parte de recolección de residuos y de barrido. Y ahí le incorpora, digamos, conocemos que el municipio tiene un convenio de colaboración con ARBA, de manera que hoy el municipio, salvo algunas partidas que todavía no tienen la evaluación, hoy el municipio cuenta con las evaluaciones fiscales de todas las propiedades. Y además, como este último año ya se implementó la totalidad del RAFAM, que no se llevaba, digamos, para los servicios municipales, el RAFAM todavía no estaba vigente, digamos, estaba para el resto de las tasas, pero para servicios municipales no, ya este año se tiene. De manera que eso lo hace mucho más versátil al sistema y se puede trabajar también con el tema de las evaluaciones fiscales. Ahí el municipio tomó la decisión de, obviamente, a la gran mayoría no incrementarle más que ese 35%, porque la escala de de los servicios urbanos, yo la tengo por acá, va a irse incrementando de manera progresiva, digamos. Hasta 750.000 pesos no va a sufrir ningún aumento, y allí, de 751.000 pesos a 1.000.000, va a sufrir un aumento del 5% adicional al 35% que hablábamos. De 1 millón a 2 millones, el 15%, de 2 millones a 5 millones, el 20%, y de más de 5 millones, el 25%. Recordemos que alrededor del 80% están en el segmento de 0 a 750 mil pesos. Digo, para que quede claro que esto se le va a incrementar del 35 al 40%, a un porcentaje chico y mucho más chico aún a los que se le va a aumentar al 45 o al 50, que son, creo que en el tramo de más de 5 millones de pesos de evaluación fiscal, creo que hay 33 contribuyentes, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, después sí, obras sanitarias aumenta al 45%, y cuando uno, simula una facturación, que es lo que yo me he encargado de hacer para saber exactamente, nosotros encontramos propiedades que aumentan el 41, propiedades que aumentan el 42, depende un poco de las evaluaciones fiscales, el 43, el 40, el 39, yo acá tengo varios ejercicios de distintas zonas, yo diría que el aumento en términos generales para promediar, debe andar entre el 40 y el 42%. Digo porque eso hasta que no se haga una facturación exactamente no se sabe, pero depende la zona, depende el lugar, hay zonas que de por sí ya tienen una evaluación mayor y tienen un costo más importante, pero digamos que los servicios municipales alrededor del 40-42%, en la red vial, en los fondos, se aumentan en servicios municipales al 35%, y en la red vial se aumenta el 42% a la tasa y el 42% a los fondos. Digamos, en la red vial es lineal, O sea que en la red vial sí estamos hablando de un aumento de el 42%. No así en otros segmentos vinculados al sector agropecuario, como son las guías, por ejemplo, que la guía, que es la de la venta frigorífico, que es la más común, es la que más se utiliza, no llega al 30%, va a aumentar el 29,71% ese tramo de esa guía. Hay algunas otras guías que son de uso local, que si bien aumentan un poco más, creo que el 38%, no es tan significativa en el costo de la hacienda, porque son de uso local, son de poca distancia, con lo cual es una guía de menor valor, sobre este incremento. A ver, y este porcentual, ¿se hace por única vez o si pongamos el ejemplo que Arba haga un revalúo en mayo? No. Si va a tener alguna modificación. Esto es por única vez. Nosotros vamos a trabajar con las evaluaciones fiscales del 2018 independientemente para facturar en el 2019. Si Arba hace una nueva revalúo, la verdad es que desconozco si está en ese trámite o no, pues supongamos que en el 2019 hay un nuevo revalúo, una nueva base imponible, nosotros evaluaremos si la vamos a aplicar en el aumento del 2020. Queda claro. O sea, nosotros vamos a trabajar con la base de datos que tenemos hoy, que es, podemos cuantificar cuánto significa, podemos cuantificar exactamente cuántos contribuyentes van a entrar en la escala de 750 a 1 millón, de 1 millón a 2 millones, sabemos cómo pega. Y por eso lo hacemos con porcentaje y por eso es que hacemos esa escala. Si eventualmente el año que viene las evaluaciones fiscales de la provincia se fueran mucho, nosotros tocaríamos la escala hacia la baja, me explico, Ese es un mecanismo por el cual que nos sirve para, de alguna manera, hacer la tasa mucho más progresiva, ¿no? De una propiedad que tiene un valor de 3 millones de pesos, no debería pagar lo mismo y no debe pagar lo mismo que una propiedad que tiene un valor de 650 mil pesos. Estamos hablando de valores fiscales, no valores de mercado. Esta es la evaluación que nos entregado Arba. Y más allá, antes creo que se calculaba por metro de frente, también digo. Sí, se calcula. De hecho, los primeros, pero el primer 35% es por metro de frente, en el caso de los servicios urbanos, y por propiedad en el caso de los servicios sanitarios. El día de mañana yo creo que la tendría que hacer toda por evaluación fiscal, que va a ser, me parece que termina siendo lo más equitativo que, yo creo que los metros de frente. Nosotros, ¿no? Esta escala el año pasado se trató en el Consejo Deliberante esta escala, y nosotros pusimos la escala ya la teníamos, pero como no teníamos las evaluaciones al día, claro, pusimos todos los valores de la escala en cero, digamos. La teníamos ahí, pero como no teníamos seguridad sobre las evaluaciones, no la incorporamos, digamos. Pero bueno, este año tenemos las evaluaciones, de manera que empezamos, el Ejecutivo decidió incorporarlos, y la verdad es que es un acto de estricta justicia incorporar las evaluaciones, y que el que más tiene más paga. Yo tengo ejemplos, digamos, realmente llamativos, digamos, que pagaban, qué sé yo, una propiedad que tenía 8 o 10 locales, pagaba 700 pesos por mes, digamos, porque bueno, son locales, son unidades funcionales dentro de la misma parcela. Bueno, en esa parcela, que yo sé que tiene una evaluación superior a 5 millones de pesos, bueno, ahora esa va a sufrir un aumento, pero bueno, estaríamos hablando de que 700, de 700 va a pasar a pagar 1.200, digamos. Mil, o sea, algo, tampoco, claro, prorrateado en la propiedad y en la cantidad de locales, nada, ¿no? Marco, alumbrado también se toca, uno de los que más, sí, incrementa. Alumbrado va a tener un 57%. Quien tenía 5 artefactos por cuadra va a pasar de 105 pesos a pagar 165 pesos, que es un 57%. Que si bien, si uno mira, digamos, lo que ha sido a lo largo del año los incrementos de tarifa de luz, la verdad es que esto está muy por debajo de lo que ha sido el incremento, pero la verdad es que desde el Ejecutivo y desde el área de Hacienda han sacado la cuenta, creen que con este aumento, sumado a que se está consumiendo mucho menos, porque bueno, todos vemos que el municipio está llevando adelante un recambio lumínico de luces de sodio a LED, y que está dando un muy buen resultado ahora con mucho más equipos que hace un año. Estamos gastando alrededor de un 20, un 30% menos. Con lo cual eso realmente es muy importante, y si podemos seguir con este recambio lumínico, digamos, llegar a tener la totalidad del alumbrado público en LED, el consumo va a ser mucho menor. Por eso es que el estimado que hace el Ejecutivo Municipal es que con este 57% de alumbrado público va a andar muy bien, digamos, va a andar dentro de los números que pretende, y no se va a salir dentro de los parámetros que son los que siempre tuvo el municipio a la hora de elevar un aumento de tasas, digamos, una readecuación, que es ir aumentando alrededor de lo que aumenta la inflación. Todo indica que la inflación va a andar alrededor del 45%, de manera que el municipio va a estar incluso por debajo de eso. En cuanto a las tasas, ¿no es cierto? Acá hay que hacer también una salvedad, es que nosotros le llamamos readecuación de tasas, porque si bien es cierto que la gran cantidad de ítems aumenta, hay algunos que bajan, como en el caso de seguridad e higiene. La tasa de seguridad e higiene se va a reducir en 0,5%, en el 0,5 por mil, digamos, que se venía cobrando. Si me dejas, lo busco por donde lo tengo, pero digamos, es un claro mensaje. En las actividades comerciales y en las actividades de servicios se cobraba el 2,5 por mil, ahora se va a cobrar el 2 por mil, digamos, se baja 0,5 por mil. Y en las actividades industriales se cobraba el 1,25 por mil y ahora se va a cobrar el 1 por mil, digamos, se baja 0,25. En un claro mensaje de que tratar de bajar, digamos, los impuestos distorsivos, digamos, que pegan sobre la producción, esencialmente, sobre la industria, sobre el comercio. Si bien, obviamente, puede sonar insuficiente y no ser, obviamente, una baja realmente importante, pero bueno, si en términos porcentuales, bajar del 2,5 por mil al 2 es realmente significativo. ¿Qué ocurre con los fondos? Los fondos, bueno, los fondos de CURS, obra pública, que digamos, en el caso de los fondos vinculados a la Redial, repito, suben al 42%. En el caso de los servicios municipales, al 35%. Por eso, esta vez, yo digo, ha sido un aumento muy, muy hecho quirúrgicamente, digamos, tratando de que el aumento recaiga más sobre los sectores que mayor posibilidades de pago tienen, porque hasta incluso ahora, con el sistema Rafán, el municipio tiene la posibilidad de ver incluso la cobranza por zona. Bueno, tiene una herramienta que está funcionando bien y que le permite al Ejecutivo, al área de Hacienda, tener buena información, digamos, y tomar decisiones en función de eso. Y es por eso que Este es un un aumento, digamos, muy dispar en distintas cosas, ¿no? Cuando uno toma seguridad y higiene baja, cuando toma red vial sube al 42, cuando toma guías en el sector agropecuario sube menos de 10 puntos menos de la inflación, pero si toma servicio urbano es al 35%, mucho menos que la inflación, pero que con la evaluación fiscal en las propiedades de mayor evaluación fiscal llega en algunos casos al 45%. Entonces, la verdad es que es un aumento muy trabajado. Me parece que esta vez, como en tantas otras oportunidades, el municipio, que comenta ahora con mucha información, decidió hacer un aumento más selectivo, digamos. La verdad es que me parece muy buena, porque normalmente se hace un aumento lineal, es tanto porcentaje a todo, y la verdad que está bueno que se pueda hacer de esta manera. Marco, ¿es algo que quiere agregar algo más con esta pregunta? Estoy empalmando ya con el presupuesto. Exactamente. ¿Cómo quedan las cuentas del municipio con estos incrementos? Y teniendo en cuenta también que se prevén que vengan menos fondos desde provincia y nación, teniendo en cuenta también que hay obras públicas que ya se han anunciado que se van a por lo menos a posponer. No quiero hablar de suspender, pero por lo menos a posponer. ¿Cómo quedan las cuentas del municipio para brindar servicios, pero seguramente también para tratar de hacer alguna obra y de seguir progresando en la ciudad, ¿no? Va a venir, o sea, cuando vos hablas de que va a venir menos plata, en teoría va a venir menos plata para obras extrapresupuestarias, digamos, ¿no? O sea, porque las obras que están iniciadas se van a continuar. Y en todo caso, para una nueva obra es que las gestiones que se están haciendo pueden o no llevar su fruto, digamos. Pero lo que tiene que ver con la coparticipación pura de provincia, digamos, la verdad es que los números son, porque eso forma parte de la recaudación impositiva que la provincia coparticipa a los municipios, y que eso va a venir por ese índice del CUT, va a venir lo que corresponda, digamos, a la recaudación que existe. O sea que esos índices, incluso por este motivo, es que hasta que no tenían los datos esto que la provincia le tenía que dar al municipio, es que no se elevó el presupuesto, porque recién el 15 de diciembre, el 14 de diciembre, el 14 elevaron el presupuesto, el 10 o el 11 de diciembre, por ahí es que tuvo el municipio los datos de provincia exactamente de cuánto va a ser la coparticipación, que casi nunca difiere de lo que en realidad termina pasando. Y la verdad que los porcentajes son más o menos los de siempre. El 50% aproximadamente va a formar del nuevo presupuesto, va a formar parte de la por coparticipación, digamos, cuando uno analiza de los 558 millones que va a mandar la que va a formar parte del presupuesto, 297 se explican por coparticipación de impuestos de la provincia, otros 65 por el envío de fondos ya estipulados, como fondo educativo, fondo para jardines maternales, fondo para caminos rurales, fondo que vos ya sabés que te van a venir y que eso está por ley, que no hay... Por eso yo, digamos, que si va a venir plata menos, bueno, podrá venir para una eventual obra que nosotros pensábamos que la íbamos a tener y que en todo caso se irá a retardar en el tiempo, pero no de los fondos corrientes. Eso están garantizados y el presupuesto que está hecho por parte del municipio tiene que ver con eso, con los fondos que ya tenemos garantizados. En el 2017 el municipio había aprobado un presupuesto de 290 millones, creo, y se ejecutaron 540 con obras de provincia y de nación. Este presupuesto que aprobamos para el 2018, que estamos terminando, fue aprobado por 387 millones. Y no sé exacto últimamente el último dato, pero creo que ya se llevan con fondos extra presupuestario más de 600 millones. De manera que la plata siguió viniendo, digamos, de acuerdo a los compromisos que se habían dado. Puede ser que no tengamos alguna obra nueva que pensábamos tenerla. Bueno, eso es probable, que se pueda diferir en el tiempo, llámese planta de líquidos cloacales, por ejemplo, que tenemos un convenio firmado, que está en proceso de licitación, pero que esa está demorada, digamos, no hoy no podemos a ciencia cierta saber cuándo se va a licitar y cuándo van a empezar a venir los desembolsos. Pero estamos hablando de esas cosas, no estamos hablando de los recursos ordinarios, que incluso si bien es cierto, porque bueno, yo entiendo las políticas y a veces las cosas se dicen y sin demasiado conocimiento. Es cierto que nosotros tenemos algunos fondos menos, digamos, respecto de la coparticipación del Fondo Sojero. El Fondo Solidario no existe más, el ex Fondo Sojero, pero también es cierto que al municipio le llegó más plata por aquel arreglo que había hecho Vidal con Nación sobre el Fondo del Conurbano, que una parte de ese fondo que vino a la provincia de Buenos Aires fue coparticipable. Más o menos se compensó. Eso, digamos, se compensó, y además, por ejemplo, en el caso del Fondo Educativo, hubo una reforma del CUT, del Fondo Educativo, digamos, la composición de cómo se le entregaba fondos, cómo se entregaban los recursos del Fondo Educativo. Y en ese caso el municipio se vio beneficiado, digamos. Tuvo un mayor, digamos, si vos con el CUT viejo, el municipio tendría menos recursos que los que en realidad va a tener con este CUT nuevo. Estamos hablando de una cifra bastante importante. Yo no la quiero dar ahora porque no la tengo exacta, pero es bastante importante. Entonces, el Fondo Educativo. Del Fondo Educativo. Y de ese fondo, por ejemplo, el municipio prevé tener 44 millones de pesos, pero ya presupuesta 22 en el presupuesto, que son los que ya sabe en qué lo va a gastar. Por ejemplo, en el pago de docentes en los jardines maternales, eso se puede pagar con Fondo Educativo y entonces ya lo presupuesta. De lo que no sabe exactamente el destino, obras en las distintas escuelas, digamos, todo vinculado a la educación, bueno, eso no está presupuestado porque no sabemos exactamente cuánto va a ser tampoco. Pero lo que ya se sabe el destino está presupuestado. De Fondo Educativo hay presupuestado creo que 23 millones de pesos. Así que la verdad es que este presupuesto es un presupuesto muy razonable, equilibrado. El municipio, la verdad es que en estos años ha tenido una premisa que es no gastar más que lo que tiene, sabiendo que no se puede gastar lo que no se tiene, digamos. O sea, es cierto que a veces las demandas son infinitas y uno no puede dar respuesta a todo, pero el ejercicio administrativo del municipio respecto de las cuentas públicas ha sido muy sano. Y prueba de ello es que hace pocos días, por esta razón y por otras también, digamos, porque no solo se evaluó lo estrictamente el manejo económico, es que el municipio de Saladillo ha sido premiado por las buenas prácticas. Y además, también prueba de ello es la aprobación. Yo creo que este secretario de Hacienda, que se va lamentablemente, porque el Chelo ha sido un baluarte en esta administración municipal, yo lo rescato cada vez que puedo, porque ha tenido un desempeño dentro del equipo de gobierno de José Luis muy, muy significativo y muy importante. Se va a ir con al menos todas las rendiciones de cuenta que él presentó aprobada por unanimidad, un caso inédito, digamos. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con el buen manejo de las cuentas públicas. O sea, es que justo te iba a consultar, digo, y por supuesto sin desmerecer a Tato que viene, no, pero eso está y el trabajo de él, digo, pero justo te iba a preguntar te iba a pedir un concepto de Marcelo Chelo Tomati, que me lo acabas de brindar, porque hay como un consenso generalizado cuando uno habla con o legisladores o funcionarios en que el Chelo tuvo un desempeño muy importante en la gestión y en el manejo ordenado. Sí, de los fondos. Totalmente, de la obviamente, el respeto para tanto para Tato como para Georgina, que es una colega, digamos, que ahora asume también una tarea en el Ejecutivo, y por supuesto que le deseamos el mayor de los éxitos. Simplemente decir que lo que Chelo desarrolló en este tiempo fue muy bueno. La verdad que es lamentable, él obviamente que se va por una cuestión, la explicó claramente, digamos, o sea, en una cuestión personal de trabajo y de no poder estar todas las horas que él querría darle al municipio por una tarea personal que él tiene en una actividad privada, pero la verdad que es lamentable. Y también yo creo que un poco hay que decirlo, cansado de algunas mezquindades políticas que siempre las hay, ¿viste? Y que son lamentables porque privan a Saladillo de un funcionario de primera línea, digamos. Marco, muchísimas gracias. Esta noche, primero a las 20 y después sí, a las 22, ¿no? Hasta que terminemos, digamos. Arrancamos a las 8 y no sabemos bien a la hora que terminemos, pero bueno, yo espero que bueno, obviamente tenemos expectativa de que esto se apruebe por unanimidad. los dos expedientes. Yo creo que sería una gran incoherencia, una gran contradicción, digamos, por parte de la oposición, acompañar una cosa y no la otra, digamos. Me parece que el presupuesto está formado de recursos y la manera de gastar esos recursos. No podés no acompañar los recursos y después sí acompañar cómo gastarlo. O sea, para mí, o sea, esto, eso lo tengo claro, digamos, esto. ¿Se aprueba todo por unanimidad o se aprueba todo por mayoría, digamos? No creo que la oposición pueda, como hizo el año pasado, votar una cosa sí y otra no, porque me parece una gran contradicción, pero bueno, podría ser también. Muchas gracias, Marco. No, al contrario. Marco Macaño, concejal, presidente del bloque de concejales de Cambiemos, esta noche...